quiero ser tu chulazo. Tu chulazo por vista. Quiero ser tu chulazo. Chulazo. Para abrirnos ya sacar. Primero de a la ancha, yes. Me gustaría un bigote fino, como hormigas caminándome por el labio de arriba. Te juntaré con la gente adecuada. Seré tu chulazo franquista, yeah. Quiero ser tu chulazo franquista en los pantanos. Si eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser tu chulazo tan chulazo franquista. Ser tu chulazo amigos de Astra. O sea, lo de la chulazo de mi querida. Ser tu chulazo franquista. Llevo juntos al pantano. Sí, después de bien inaugurado. Mi casa del partido. Seré de la ancha de proteger al sol copita. Tu chulazo franquista, vamos por los cabos. Sé tu chulazo franquista, viene aquí con un bigote bien finito. Que solamente que quieras por mi gabio cubano, o sea, que me quieras. Sé tu chulazo franquista, no siempre represento moratones los que buscas. Que eso me lo sabe bien, mi bigote. Quiero ser tu chulazo franquista. Quiero ser tu chulazo. Como el guardecista, y por algo será. Ser tu chulazo franquista, subión. Quiero ser tu chulazo franquista, y de. Tú quieras ser, y ahora vienes hasta acá, con tiempo, y va a estar en el partido. Pasear juntos por la Gran Vía. Y está, yeah. Set. Is that?